Dice el guajiro Ciprián que en su casa hay una fiesta con los músicos del pueblo y ha mandado a preparar en el patio de su casa un salón para bailar. Y qué buenas son las fiestas, Ciprián, en los campos de mi Cuba, Ciprián, Cuba linda, patria mía, a tu campo y la ciudad, esta linda melodía te la voy a dedicar, Ciprián, como me gusta bailar, Ciprián, con la guitarra y el tres, Ciprián, arriba de la carreta, vamos a casa de mi amigo y bailar en el guateque, porque yo sí soy guajiro, Ciprián, como me gusta la fiesta, Ciprián, con la gente tierra adentro, Ciprián, los guajiros están contentos, porque vamos a cantar y bailar en el guateque del compañero Ciprián, Ciprián. ¡Ciprián!